Toda la información no entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Porte una cuchan melón. Quiero un caramelo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estoy rodeado de amigos, ¿qué tal? A mi izquierda tengo a... ¿A quién? Y no sabe, las mujeres nunca saben cuál para, es la no, izquierda. Para, no, exactamente dije, derecha, izquierda, Solange. Y a mi derecha tengo a... Mira. Estoy mirando afuera. No, se llama así el hombre. Estoy mirando afuera. Es como la propaganda, quiero los dos. Quiero los dos. Claro. Bueno, derecha, a ver, izquierda. Vamos a empezar por la derecha. Arranque. Hola. Bien, ¿no? Siempre el mismo tono, te diste cuenta. Siempre, exactamente. Sí. Un tono abajo. Impresionante. Tono trombón, ¿no? Sí. Me gustó cómo la cortamos. Bien, como si lo hubiésemos ensayado, posta. Pero es así. Acá no hay nada improvisado. Nada, absolutamente. No hay nada al azar. Al azar. Qué lindo el azar. El azar es. Ay, no, no me gusta. Porque está el azar del azar de jugar, el azar de la flor. No, ay, sí. Pero se escribe distinto. Azar. No, se escribe distinto. Igual que el azar de cocinar. Azar. Ese con... es el asa. Tengo el diccionario. El asa de la manija y el azar del asado, sí. Claro. También. ¿Cuántas palabras que hay que significan lo mismo? Igual que mamá. Ah, me pensé que iba a ser otra cosa. No, descambiamos el acento, es complicado. Yo dije, igual que sí, también. Mamá. El nene cuando toma la teta, ¿qué hace? Mamá. Y el que no mama es un pibe. Y después está mamá. Sí. Después esa ya es. Mamado es otra cosa. También, mamado. No, pero ya tiene dos. Claro. Impresionante. Che. Es un dos de pecho. Ojo con los bancos. Ay, ¿qué pasó? Crece. cruce. Pero cruce no dice ojo con los bancos ahí. No, dice... Ojo no, con los anteojos. Déjeme que yo lea. Ah. Crece la guerra de descuentos. Los bancos ahora buscan clientes por los SMS. No me digas. Sí, y las redes sociales. Está buenísimo eso, ¿eh? Impresionante. Conmigo impresionante. No cuente porque yo no miento nunca. Cuando uno no miente nunca, ¿cómo se dice que es? Que, que es mentiroso, porque mentís. Cuando uno no miente. Pero mentira porque mentís. No. Yo tengo una... Vamos al caso hipotético. Sí, esta información, ¿es mentira o es verdad? Es verdad. Y si la dijo Oscar... Y cuando es verdad, ¿qué dice? Esta noticia es... Verídica. ¿Eh? Verídica. Uy, Dios, que me tocaron dos nabos hoy. ¿Qué? Veraz. Es una noticia veraz. Veraz. Ah, verás. Ahí estoy yo. Ahí yo tenés también. Otro. Verás ahí estoy yo. Y verás. Anda claro. A sacarte el verás ahí a la. No, claro. No, ¿eh? Yo no sé porque sale todo mío. Bueno, vale. ¿Sabe, Pablo, que hablando de fechas, que estábamos sí. Hablando de fechas? Sí. Hoy, ayer fue el día mundial. Hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA, ¿no? Hoy. ¿Qué hace? Que me baje. Te la bajo. Hola. Escúcheme una cosa. ¿Sabe que le estábamos discutiendo aquí a Pablo el miércoles pasado? Sí. Que estuvo nuestro amigo. Ah, nuestro Miquelino. Eduardo. Ya, no ande. Me bajó a mí. Lo bajaste. Claro, porque está mezclado los cables. Bueno, no sé, pero puede subirlo ahora. Sí, como no. Si ustedes están amables. Ese no es. Claro, ahí está. S o S. Claro, son tres. Socorro, digamos. Bien. Dale. Era 24 el miércoles pasado. Sí, ¿por qué? ¿Qué Navidad? Y no, yo le discutía que era 27. Vaya uno ya a ver. Y encima no lo jugué y no salió. Ah, bueno. Sí, estaba de copetín. Siempre está de copetín. Bueno, España advirtió sobre la corrupción en Argentina, cosa que no sé si será veraz. O no. Perdón, yo que soy, ¿cómo es? Neófita en la materia. Neófita. Bueno, ¿viste este loquito que hizo la página mil, cómo se llama? El que está deschavando a todos. Wikimix. Wikiliki. Wikiliki. Chiquilite. Que empezó a... ahora lo quiere... Mando fruta. No sé si fruta, que lo... No sé, por ahí bueno. Es verdad alguna de las cosas que dice. Y Wikiliki. Sí. Bien, por ejemplo, son los... Tiene que hacer ruido, ¿no? Cuando hablo yo. Bachelet, la expresidenta de Chile, sí. Que a Cristina la vio inestable y con las instituciones débiles. Bueno, pero ya tiene 60. No son con las defensas débiles. Ya tiene 60, algo débil. Algo no, débil, bueno, la gente se debilita con la Bueno, ex embajadores de Estados Unidos. Permiso, volvemos a esto. Cuando te dicen tantas veces te veo mal, estás débil, uno se lo termina creyendo. Ellas siempre le están diciendo últimamente lo mismo. Así que... ¿Qué débil? Yo, pum, y se cayó. Bueno, que sí. No. A ver, ¿qué otra cosa podría leer? Algo alegre. Vélez ganó y le puso más fuego a la apertura. Sí, el hombre que ayudó a morir a 11 ancianos era cuidador en un geriátrico en Cataluña. Y le podemos preguntar, vos querés pum pum, ¿viste? No, está bien. Vos no te mereces sufrir así. ¿Pero para qué? Dice. Pero sí. Escúchame, eso lo podemos preguntar a Jorge después en ¿cómo Cataluña. ¿Cómo se ayuda a morir? Acá, en Cataluña fue. ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? Después le preguntamos. Después le vamos a preguntar, bueno, confesó, dijo, sí, yo no puedo ver sufrir a un ser humano, dijo. Le dijo, ¿querés probar la funda? Pum. Pero ¿sabes qué por qué lo descubrieron? No. Porque siempre morían cuando estaba él. Ah, qué boludo. Porque se lo escuché. Sábado, domingo y feriado laburaba. Siempre se le iba un viejito. Qué raro, ¿viste? Enfermer. Me cansa el papagayo que no pudo hacer el pi. Y el otro viene con el papagayo y ¡pum! En el medio Valerio y la mierda. No, claro. Me parece que era más como está sonando. No se usa mal papagayo, ¿no? Acá está, mire. Wikileaks. Ah, está Wikileaks. Wikileaks. Es tan fácil como lo dijo Leo. Porque Leo es un capo. No, Leo es un capo. Él lee. Leo que nos está operando hoy. Sin anestesia. Qué lindo, Leo, gracias. Mejor sin anestesia, porque es feo que te diga opera con anestesia. Después tenemos que pasar esto acá, que me fui invitado a venir a participar de la misión en vivo. ¿De acá se va a hacer o se va a hacer allá? Bien, medios de poder en Venezuela. La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de los medios, sino su socialización, su democratización social. Presentación del libro de Modesto Guerrero, transmisión en vivo de Latido Americano, que va los viernes, uh-huh. Este viernes 3 de diciembre de 19 a 22 horas. en el salón del Banco Credicop Merlo. Ahí llegó. Hay un pase de mando aquí. Hay un pase de mando, ya está Santiago en Bienvenido, su puesto. Bienvenido, Santiago, querido. Me encanta decirle. Decía Merlo 2860 Moreno. Vino a los tiros, loquito. Después vamos a repetir esto, ¿eh? Sí. Gracias por darme bola. Está todo bien. Sí, ya me puse en contacto. Todo paz, todo amor. Qué lindo. Pensás que es como una cábala de gloria. Cuando lo veo, me tranquilizo. No sé por qué. Aunque no saques nada de eso. No hay cositas. Tiene cara del plan, ¿viste? ¿Quién? Tengo que pasar este anuncio también de un amigo de Santiago Villarreal. Santiago Gómez Q, que sí. Ni idea, chicos. Mamarrachitas mías. Mamarrachitas mías. Bien. Escuche esto. Fundación Espacios de la Mujer, alimentando el fuego. Acá tengo los teléfonos, todos. Ya la voy a llamar a Lilian Proserpio, que nos va a hablar de esta problemática, ¿no? De las mujeres, ¿no? Uh-huh. Después vamos a estar leyendo. Bien. Vamos a... Ya adelantamos algo. Bueno. Los teléfonos. Pasame los teléfonos, nena, que no llama nadie. Para eso me nada. Pagan, para los teléfonos, ¿viste? Sí. Como tienen, nena, los teléfonos. Dale, pasá nena. La hotline. La hotline, bueno, para comunicarse con Sol después de las 12, 0800. No, pero hacelo con vos, hacelo con una vocecita, así como diciendo. Para comunicarse con nosotros y salir al aire, lo haces al 466-6559. Si estás fuera de esta zona, 0237. Muy bien. Bien, ahí, chicos. Y mensaje de texto al 1561-54-0359. No, más sensual. Después sí, me llame Jorge, porque tenemos que terminar algo con Jorge, que quedó pendiente y estoy. Ah, no acabaron el miércoles. Y mirá lo que aguanté, ¿sabes lo que va a ser? Genial, van terrible. A estallar las paredes. No sabes lo que estuvimos hablando, ¿no? No sabes con mi amiga. Me la perdí. Ay. Me lastimó. Está bueno eso a veces, ¿eh? Sí, yo soy una persona que siempre piso, nunca termino nada. ¿Sexo por...? No. ¿No? No, porque se mancha todo. Después. No, se me... No, ¿viste? Sucio. No, pero... Sí, sí. Está bueno. Sexo, ¿sí? Así, hablando así. Pero virtual no tiene. Ay, bueno, es lo mismo que por teléfono, Pablo. Más complicado con la camarita, ¿no? Tú, empezás, ¿qué tenés? Pues, ta. Sí. Bueno, otros idiomas que voy a grabar. Sí, cómo no. A mí me encanta. Sí, vos haces eso. Seguro que estás con la remerita larga y la tanguita. Yo lo mando a Tito al baño y yo de la cocina hablamos por teléfono. Usted fue ayer, la verdad que lo hizo sufrir ese muchacho. Pobrecito. Se tuvo que ir a jugar a la Play, sí, con Toto. Con Toto. Porque yo empiezo a escribirte por chat, Pablo, y no sabés. Usa el Face del marido. De Marcito. Mira qué pistola. Digo, hola Marcito, ¿cómo te va? Y después, bueno, y yo después cuando te me empezó, claro, una cosa de hostia, digo, no, estás como loca. Así, se ponen ahí, se meten a mi Facebook, se hacen amigos y después, por ahí se... Por ahí pinta algo, claro. Una cosa de loco. Re loca. Bueno, vamos a la primera noticia de la tarde. Dale. Bájeme. Sí, te bajo. O súbalo. Ay. Vamos a leer el título. Subirlo ya más difícil. Ahí está. Bajamos que más fácil. Bajarlo que siempre es automático. Escúcheme. El tema si no levanta. Bueno, intenta recuperar los implantes de su ex. Mírala, qué bárbaro. Bueno, Olivia nunca tuvo nada. Absolutamente nada. Olivia la hace y todo. Olivia. No, qué feo, no le voy a decir. ¿Viste? No, me dijo Olivia y me señaló, no. Qué malo. No, Olivia, yo estoy mirando la PC. Sí, seguro. Bueno, yo con usted no tengo confianza para decirle. Que no tengo. Bueno, si pero es una persona que no es muy formal, porque no se toma nada a pecho. No, qué feo. ¿Qué quiere decir que es una cosquivana? Te estaba vengando por lo de recién. Sí. Dale. Me dolió. Sí, que siempre, hermano, sea tonto. Bueno, un hombre que le pagó una cirugía de aumento de pechos a su exnovia, le había regalado unos anteojos, en realidad, de ojo con aumento. Mira, querida, lo que tenés. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Te la crees más grande de tú? No, claro. Está bueno eso, ¿eh? Claro. Los lentes. Claro. Obvio. Bien, a su exnovia le reclama los implantes. A mí me devolvé los implantes porque lo quiero usar yo. ¿Qué, creo, Ford? No sé, bueno. Un alemán... No, Chevrolet, ¿no? No, de un día, Fía. Marca. Después nos quieren que cobrar nosotros. Fía. Que yo voy y que me rompan todo. Fía, no dije la otra vez. Claro, bueno. ¿Y qué hace con los dos pechos en la mano? Vamos, chao, Sebastián. Porque la gente está, Sebastián, está toda la gente ahí tomando mate ahí afuera. Chao. Tomando mate con amor y fuego en mi corazón. Yeah. Eso decía una chica de que Paso no del Rey. Nombrar, que no se puede nombrar. ¿Vio lo que hubo ayer? ¿Qué? No. El viento, los truenos. Ah. El viento y la lluvia. Ay, pero qué feo. Sucundum, ¿por qué dicen sucundum que no se puede? Yo no me toco igual. Y sí, pero yo por no eso dije nada. Usted se toca porque es toquetera. Cualquier cosa se toca. Eso bueno, pasó, pero como no tengo tu... No. No, qué ay, mirá, pasó una... cosa de Velatez. No. Ay, mirá, no, pasó esa que no, tiene la pollera amarilla. Pará, no, cuando pasa el carrito así hay que persinarse. El carrito. ¿Hay que qué? El persinarse. Carrito. Persinarse. Persinarse. No sé lo que es eso. Persinarse, ¿cómo es? Del piercing. Estúpido, pará. Es del piercing. Yo me toco persignarse. El piercing que tengo acá en la oreja. Persignarse. Persignarse. No empiece a discutir. Pará. Persinarse, viejo. No, no. ¿Qué haces vos? ¿Te persinás? No, ¿cómo persina? No, él no justo. ¿Qué no, él no, él, no, no. Lo que él quiero decir es Pervinox. Quiso decir. No, no, no. Cuando viene jabón, carri- viene shampoo. Cuando ves un carrito, te pervinás. Ahora, ahora voy a buscar la palabra. Vamos a tratar de leer esta nota. Si hay alguno ahí que sepa, que lo diga. Está bien. Que llame acá y le corrija a esta chica que está equivocada. Bueno, yo igual tengo el diccionario. Está errada como el caballo. Que lo errado, claro. Está bien, sí. Bueno, un alemán no está dispuesto a que cualquier pelagatos disfrute de la inversión que él hizo en el busto, solamente se ve que había plata para uno, de su ex novia. O sea, el pelagato vendría a ser el nuevo amante o lo que sea. El procedimiento quirúrgico fue realizado en 2009 y le costó al joven Karsten, su apellido no trascendió. O sea, claro, no está publicado, no, es anónimo. Karsten, no importa. Podría es ser anónimo, cualquiera. Sí. La friolera de 3.700 euros. Pero vos sabés lo que tocar una cosa de esa y decir, estoy tocando 3.700 euros. La mitad. Sí. La mitad. Claro, salvo la que tocan los dos juntos. Son claro. Dos, claro. Claro. Y bueno, toca así los dos, son 3.700, 1.500. Y aparte pero dice, claro, perdón, dice la friolera porque están en llegando el invierno allá. Claro. Hace frío. Ah, claro. Exacto. Por eso las toca. Bien, su novia Anastasia admitió que ella firmó con su novio un acuerdo legal en el que se comprometía, no a estar de novio, obviamente, si se comprometen ya, a estar con su novio al menos 10 años si él le pagaba la intervención. Pero ella rompió con Karsten cuando los implantes todavía estaban en hablando. ¿A cuántas chupas? No se dice eso. En ruta 30. No. En ruta 30. Tendría que haber sido más peor y decirle, mira, te salió 3.700 euros, deja que esté con el otro y te voy indemnizando, dándole la mitad. Dándole, claro. No. Pero exacto. No sacártela. ¿Quieres sentarse más al lado mío? ¿Sabes que sí? Quiero estar al lado tuyo, sí, porque estoy media torcida. Aparte, bueno. Oh. Bueno, ¿cómo está así hoy, que el chaboncito quiere su money, su guita? Pero escúchame, es una inversión. Vos pensás que va caminando en la calle y va caminando con la guita, bueno, tuya, pero, sí, bueno, está bien, pero es como una alcancía. Había un compromiso de 10 años. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no sé. Anastasia, de 20 tiernos añitos, no sola. Bueno, lo otro no era tan tierno, pues, no. Se ve que estaba sin ablandar todavía. Explicó a los reporteros locales que ya había hecho una transferencia bancaria por 2.500 euros y que temía que su ex amante intentara embargarle los implantes. O sea que se lo desenroscara. Claro, señora, mío. Venimos a buscar la tele y claro, sus boobies. Y sus boobies. Y cuando se separa también, mitad para cada uno, dame una goma a mí y una goma tuya. Está bien. Total, después eso se puede... Claro, ponele que sí, se puso 90, que sí. Te quede 45... En las dos, pero tenés una y la otra. Claro. Sí, bueno, ponete lenteja. En el teatro se usaba la bolsita de lenteja, ¿no? Hay, sí. Hay que ser piola. Lenteja, arroz. Lo que sea. Claro, ojo que con las bolsitas. Una media de medivacha, sí. Le metes lenteja y por lo menos tiene la textura. Pero nosotros... Yo me ponía una medivacha hasta acá. Claro. ¿En serio? ¿Y qué le ponías? ¿Garbancitos? Lenteja. Si nosotros el tema somos... cuando hacía un movimiento así se me iban cayendo. Y sí, tengo que comer un guiso. Aguanta tú que pone, ¿viste? Un guisito de lentejas. Y... Sí, yo empezaba con 100 y terminaba con 2. Porque claro. Se me habían todos los... Aparte nosotros somos actores, probamos de todo. Somos actores. Ah, ojo, actor. ¿Qué? ¿No me ¿Ustedes me tuvieron una escena romántica? Sí, yo hacía de mujer. Yo hacía de mujer. ¿Sabes qué me parecía? ¿Qué? Que él hacía de mujer. ¿Por qué? No sé, por la qué sé yo, no pero sé. Pero está caracterizado, un actor claro. Tiene que entregarse al personaje. ¿Hubo contacto, transmisión sí. De salivas? No. Yo se lo hubiera dado. Se fue la mierda. Por ahí, qué sé yo, estaba en el pico y vos le decías, Pablo, ¿por qué abrí la boca y saca la lengua? No, perdona. No me dictaba. ¿Estás disfrazado de alguien? Callate que la escena vale. ¿En serio que no sos mujer? ¿En serio que no? Y esto, Qué no, buena lenteja, sí. Qué buena podíamos, lenteja. Podíamos, pero no... No, era lenteja ya, era lenteja. Yo fui actriz, o sea, fui actriz, hice obras de teatro. No, no, una cosa es obra de teatro, otra cosa es actriz. De Gertrudis, ¿viste? ¿Cuál? En Hamlet. No. Hamlet. Claro, que tengo ¿usted que hizo estar Hamlet? Con... Sí, Gertrudis era. Para principio. Después le vamos estuve, a hacer... Estuve, yo estaba con el rey, con, viste, con el hermano, así que una escena... ¿Viste yo decía, quiero repetir porque me falta algo. Después te vamos a hacer, después te vamos a hacer un casting acá en privado a ver si sos actriz de veras. Bueno, dale. Bien. Bueno. Cambiemos de tema, cambiemos de tema, porque de siempre Hamlet. Volvemos a... Sí, y... me está calentando, ya, ya, ya, no, me está sacando de órbita. Empezamos hablando de movies. Mueva, deje la galletita, ahora, ¿qué trajo? Yo me la como la galletita. Sí, no, ya sé. ¿Sabe que en esa oportunidad yo salía sí. con una capelina tan linda? ¿Qué, vestidito así, blanquito, cómo era? No, no, un vestido negro. Ah, ¿entalladito? Zapatos sí. de mujer. Taco alto. Era un poquito más flaco. Mirá cómo se acuerda Pablo, tacos altos. No, no, fue todo, un éxito, fue un éxito total. ¿Cómo se llamaba la obra? La tía de Carlos. Ah, mira. No la conoce, usted porque es muy jovencito. La tía sí, de Carlos. No, muy linda. Una muy linda comedia. Lo había... de enredos cómica, sana, sin malas palabras. Sin... Nada. ¿Qué carajo? A ver, no. No, no. No, nada. Bueno, pero no, muy lindo, la verdad, muy buena época, muy lindos recuerdos. Bueno, señoras, señores, vamos. Ay, no, yo, es un marango. Era gordo. Vos sabés que yo vi una foto una, tuya. Usaba una, no lo podés creer, ¿no? Usaba una corbata roja. Sí, ah, ¿te acordás, no? Camisa blanca, corbata roja, exacto. Sí, azul. 128 no kilos. ¿Cuánto? 128. Sí, ¿y ahora cuánto pesás? 82. Otro Pablo, un yo chiquitín, pesaba, salió el sí señor, de ahí pesaba, salió. Yo mirá, pesaba no creer, 82 y ahora peso 110. Si vos ves una foto mía de hace 4 años atrás, decís, este no. Yo cuando la vi me asusté. Este soy yo, no puede ser, boludo. Igual si me acuerdo, te queda bien ahora, sí. Tengo que buscar no, el me queda el bien libro. Ahora, sí, un poquito más gordo. Está. No, está perfecto. Está bien. ¿Me quiere ver después? Me... No, ya así está bien. No, así está bien. Cuando no le dije nada, no se meta. ¿Qué miércoles se mete? ¿No ves que está tratando de arrimar el bochín y vos se lo cortás? ¿Por que no juega la bocha? ¿Quién te dice, viste? No, se pasó de la raya. No hay que pasarse de la raya con la bocha. ¿Eh? Ojo. Exactamente. Vamos a ir al primer tema de la tarde. Vale. Son 7:30. Usted le va a pegar la propaganda de la radio y la nuestra también, por supuesto. ¿Eh? Vamos a escuchar este tema. Esto es Creedence Clearwater Revival. Se llama Get Down Woman. Esto es del año 1968, de su primer disco como Creedence. Vamos a escuchar este tema. ¿Eh? Medio blusadito, medio ya sea. ¿Has visto caer la lluvia alguna vez? Oh, sí, cómo no. ¿Cuántas veces? Ayer, por ejemplo. Piedra. Well, slow down, baby.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Están tirando cosas. Hoy es San Mariano. Yo tengo un amigo Mariano. Hoy lo saludé a Mariano, le dije, hola, Mariano. Mariano M. No sé, Mariano, no, Mariano Moreno, no creo. No. Puede ser. No. Así que le mando un saludo a Mariano. Un beso a un amigo que se llama Mariano también. Mariano de Moreno. Encontró persinarse. Pero lo estoy buscando. No, Percy Jackson. No, querido. Ese es mío, sí. Para. Che, bueno, vamos a otra cosa. Bueno, vamos Mariposa. A otra cosa. Sí. Camionedo quedó congelado en un precipicio. No, así da gusto ser perro. Oh, ¿de qué manera? Pero antes de eso vamos a dar los teléfonos. Dale, que no me toque más, que me hace agarrar frío. Bueno. Para comunicarse con nosotros lo haces al 466-6559. Acordate que está fuera, lejitos de acá de nosotros, 0237. Y nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Yo quiero algo más sensual. Pero eso ya es otro monto, otra tarifa. Es otra plata. Todo pasa por la plata. Y es obvio. Sí. Ya en llega un caso momento. De ella, sí. Chicos. Bueno, che, voy a dar una. ¿Qué? No, ¿qué encontró? Siga. ¿Qué encontró? Estoy percibir. ¿Qué es percibir? Percibir, captar, recibir, cobrar, Solange. ¿Cómo es eso? Captar con los sentidos los estímulos externos. Eso es percibir. Uy. Ajá, yo percibo, por ejemplo, de sus estímulos externos, que se está riendo, por ejemplo. Bien, estábamos, viste, vos sos cualquier cosa. Bueno, usted inventó un juego y yo... Sí, bueno ese juego. No importa. Podríamos hacer ese juego acá en el programa, estaría bueno, tiramos una palabra y a ver qué les parece, qué les parece? Suena. En el próximo bloque decimos lo que nos parece a cada uno. Tal y está. Cual. Bueno, paso del Rey Social Club en Asconapé 257, Cena Show. No puedes hablar. Mandale un saludo a Marta antes de iniciar esto. Hola, probando. No, decile, te mando un beso, Marta. Te mando un beso, Marta. Ahí está, muy bien. Mamá. ¿Un beso, mamá? ¿Un beso, mamá? ¿Cómo, mamá? Te mando un beso, mamá. Te mando un beso, mamá. Muy bien. Bueno, paso del Rey Social Club, decía yo, ahí en Asconapé 257, Cena Show. Sábado 4 de diciembre, o sea, este sábado, 21:30, el programa radial El Mangrullo, FM 106.5, un amigo invita a sus oyentes y a todos a despedir el año que se nos va. Bueno. Se nos va. Sí. Pero siempre viene uno nuevo. Seguro. Con la presencia del maestro Néstor Balestra, un piano para recordar, acompañado en la voz y la guitarra del artista Hernán Tulisi. Muy bien. La gente conocida mía. También estará presente con su calidad interpretativa el joven pianista Julio Zambrano. Conduce Santiago Villarreal, reserve su tarjeta en el buffet de aquí de Paso del Rey Social Club. Bien. Y al teléfono 0237-463-7267 o al celular 15-5465-8929. En su tarjeta de invitación estará incluido el derecho al espectáculo. Si vos no tenés la tarjeta de invitación, ajo, te echan. Podés ir a conmorfar, terminar de morfar, te echan. Qué lindo. Bueno, después vamos a repetir tu esto. Tu diccionario es súper trucho. ¿No es trucho? Sí, porque no está la palabra que estoy buscando. Usted está buscando... persinarse. Y no existe. No, bueno, ¿y qué busco? ¿Cómo es que decís vos? Persignarse. Y bueno, chavo, ¿vale? Hacer la señal de la cruz, no es sí. más fácil. Bueno, pero yo digo persínate. No. No, no me voy a persinar nada. Pa, mira, ¿sabes qué voy a hacer en el corte? Me voy a ir a la iglesia, voy a agarrar al don cura y le voy a preguntar. ¿Cómo hija se hace? Mía. ¿Cómo hace usted, cura? Y se persigna. Usted se persigna, yo me dice, le, yo voy. No, no. Persigna. No. ¿Cómo hace? Vení que te explico. ¿Cómo se llama el cura? ¿Alguien sabe el nombre del cura? No. Viste que en los pueblos sí. tenemos que saber, siempre se sabe el nombre. Ciudad. Ya bueno, no es más pueblo. Ya sé, bueno, pero más o menos bastante tenemos que tener. Bastante grande. Y es bastante grande, sí. Pero antes tenía otras facultades el cura, uno más chico. ¿Qué sí, iba a varias facultades. Facultades. Era curita. ¿Verdad? Era curita, ahora ya es cura. Soy Lucio. No. Búsquela, a ver si la puede encontrar. No, no está. Empieza con P, yo estoy buscando con P. No encuentro la mía. Escúcheme, está la palabra perro, por ejemplo. Habíamos escuchado a Deep Purple, del disco ¿Quién nos creemos que somos? Mujer de Tokio. Es lo que pudimos hacer. Muy lindo, me gustó. ¿Eh? Me gustó. Yo quiero la traducción de algunas canciones. Porque ¿quiere a veces, traducciones? Y sí, estaría bueno que, le diga? Que a medida que va pasando el tema vamos leyendo la letra. Bien. Para que la gente sepa que es lo que se está cantando. Está bueno. Está buena la idea. Está bueno. Pero son, ¿sabes los temas que tengo? Es un laburo importante. Hay uno. Uno, no... tres, cuatro, cinco. Hay uno... ¡Lucio! Vos sabés que hay un tema que es el de la guerra de Vietnam. Vietnam. Yo ahora vez que me tramo, no sé, Lucio. Que está bueno el tema, es medio lento, pero no sé el grupo. No. Está bueno. Escuchen, que Pablo, escuchá qué copado, ¿eh? Bien, ahí. Pero no es ese. No es ese tema, bueno. No. Ese es Louis Armstrong interpretando un tema en esa película. ¿Lo tenés ahí, no? Robin Williams. ¿Lo estás poniendo? A ver. Está buscando, él busca. Está buscando. Él busca. Así da gusto ser perro. Uh-huh. Hablando de perro, vio que tenemos la palabra por ahí. Sí. Un sitio recopila las cuchas del perro más impresionantes. Sí. Mira las cuchas, suntuosas y surrealistas que se hayan visto. Mira qué lindo. Como en tantas otras cosas, el mundo está preparado para todos los gustos. Mira que es un genio. Siempre y cuando la billetera acompañe, por supuesto. Si, por ejemplo, usted cree que además de ser hermosísima, de tener balcones con plantas y faroles, cuesta solo $30,000, si su vecino le compró a su mascota esa vivienda, usted puede superarlo con una que tenga pileta en forma de hueso y una galería. ¿Vos sabés que hablando de esto, dice que hay gente que, tenga o no hijos, a veces tratan a los perros mejor que a los humanos? Y una vecina... En su cuchita, en la cucha del perro, salía humo y le pone espirales para que los mosquitos no le piquen al perro. Claro. ¿Y qué hace después? ¿Lo saca? Y nada, estamos todos, ¿se te está prendiendo fuego al perro? No, es una espiral que le puse. Claro. O el perro estaba, qué sé yo. ¿Viste? Por ahí estaba. Digo, yo me pego un viaje, dice el perro. Y me voy con... Pero sí, espirales al perro para que no le piquen los mosquitos. No, eso es verdad. Hay gente chifleti. Bueno, chifleti no sé, pero sí que hace cosas con los perros, ¿viste? Sí, yo a la perra zoofilia. Y con otros animales. Con otros animales. Bueno, tampoco que animal. Te agarra una gallina y... No, escuchá una cosa. Bueno. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué es una vecina qué? No, que yo tenía una perra que sí también le poníamos el espiral. ¿Ah, sí? Para que no quede preñada. No, que es una bestia. Bueno, le pone como... hay otras más humildes de solo $6,000, por ejemplo. Bueno. ¿No? Esa sí la puedo comprar, ¿eh? Claro. Esa sí, pero... vale más que... Sí, casi. Vale más que mi auto. No. Sí. Pero igualmente creativas y elegantes, como esta. A ver, ¿cómo es? Creativo y elegante, quiero ese. Y decís, a ver, esta. ¿Qué? No, ¿se quieren reír? Tiene monito. ¿Se quieren reír? No. Bueno. ¿Qué tiene, frac? Puesto? ¿Qué es monito? Moñito. Moñito, sí, monito no. Yo no puedo, monito tiene. Sí, bueno, es así. Bueno, la casita rodante de lujo. Fíjese, lo engancha como un tráiler. Se me prende fuego por acá, hacia acá, voy para allá, los bomberos. Lo lleva así. Es una casita rodante, ¿vio? La enganchan. Claro. Le ponen luces, está la patente, bueno, y todo. Sí, tenés que pagar. Para el perro Fido, se llama el perro Fido. Sí. Le pusieron Fido por ponerle un nombre, le hubiesen puesto Pedrito. No, no, no. Yo conocí un perro que se llamaba Anselmo. Anselmo, y yo tenía un perro que se llamaba Andate. No mi perro, pero de la vecina del almacén. Andate. Andate, vení, andate, vení. Como el perro no entiende. No, no es tonto. Andate, vení. El perro se llama Andate. Se llamaba Andate. Y cuando lo llamaba, le decía, andate, vení. Y el perro decía, pero para, ¿qué hago? Voy, claro. Después, juntaba así la manito y después decía, gente que le pone Juan Carlos, María Julia a los perros. Dinamita. Dinamita. Yo tengo, bueno, el mío ya son conocidos. Mi perro perros. Dinamita. Sí, bueno. Mi perro dinamita, ¿sí? Claro. Es explosivo. Ese es. Claro, ¿vos tenés perro? Es un caño. No, yo tengo una perra. Una perra vieja ya, sí. Bueno, pero la querés igual, por más que sea vieja. Y no tiene dientes, así que bien, la rea más. No, un plato de comida a veces le doy, pero... ¿Le arrimás un hueso, le tirás un hueso o algo, no? No. Nada. No, porque yo por ahí le voy a decir, anda a buscar el diario, no va. Sí, pero si ya está vieja, ni ganas tiene. Mirá, Lucio, espera un segundo, no rompa la tarlipe. Bueno. No, quiere que le hagan un reportaje, así se quede tranquilo y se va. Bueno, ahora le vamos a hacer ahora un reportaje. Bueno, otros diseños novedosos se ven limpios y prácticos. ¿Cómo limpios y prácticos? Siempre la cucha tiene que estar limpia. Claro. No, bien. Bueno, higienizada, ¿no? Bueno, calculo yo. Bueno, qué fe esa parte. Pero sin dudas, la estrella de la colección es... El estúpido afortunado capaz de gastarse $325,000 en la mansión Paris Hilton para perros. Muy bien. Esa toncita. Es una. Claro. ¿Qué tal? En fin, más cuchas lujosas y divertidas pueden encontrarlas en un montón de páginas. Y si usted quiere ser famoso y salir en estas estupideces, puede hacerlo, puede compartirlo. Yo te digo, a mí me encanta que la gente ame a los animales, pero ya de ahí a gastar tanta plata, el perro no se da cuenta. Si le tiras un trapo y medio colchón y ya está feliz. ¿Qué es eso? No sé. No, bueno, pero no bueno. Bueno, vení, vení, vení. Vamos vení a hacer un reportaje. ¿Cuántos años tenés, Lucio? Ahora, ¿cuántos años? Ahora, ¿cuántos años tenés? Mirá que te está hablando acá el... Cinco. Cinco años, bien. ¿Tenés novia? No. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Tener un juego. Tener un juego. Tener un juego. Papá, ponete. Mirá lo que piensa para... Un juego quiere tener. Cuando sea grande quiere tener un juego. No sabemos de qué. Scooby-Doo. Ah, sí, sí, con Scooby-Doo, mirá. Tenés que ir a Disneyland. Che, Lucio, ¿ya hiciste la carta a Papá Noel? A Papá Noel, ¿le hiciste la carta? Acá habla. ¿No le hiciste la carta? Tenés que hacer la carta. Yo te voy a ayudar a hacerlo. ¡Coqui no está! ¿Coqui no está? ¿Quién es Coqui? Una perrita no está. Ay, bueno. Yo después te voy a ayudar. ¡Es bebé! ¿Y usted qué es? ¿El muñeco de él? ¡Es bebé! ¡Es bebé! ¡Ay, bebé! Yo le voy a... Animal. ¿Le mueve la cabecita? ¿Es Lucio es humano o es Chirolín? Porque lo mueve. ¡Soy un nano! ¡Sos humano! Un mano es. Un mano. Sí. Bien. Sabes que una vez mi hijo era chiquito, ¿no? Sí. Era más grande que este, era medio pavote ya. Y dice, mi hija le pregunta, ¿qué quieres ser? Estoy hablando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Un banda. ¿Cómo un banda? Ja, ja, ja. ¿Cómo? Pues yo escuché un banda. Sí. ¿A dónde cayó esa onda este pibe? Por Dios, tenía 10 años. ¿Por qué mata gallina tan chiquito? No sé, claro. No, no, con todo respeto, ¿no? Pero obviamente, bueno, con todo respeto. Pero digo, un banda, querés decir, sí. Quiero tener una banda. Bueno, quiero tocar la guitarra. Quiero tocar la guitarra. Bueno, por ahora lo está logrando. Señoras, señores, voy a hablar yo. Cuando hablan los mayores, que soy yo. Es como un chiste que ahora no lo voy a hacer porque está Lucio, pero también de la equivocación de chiquitito. Papá, ¿quieres ser cosa grande? Quiero ser puto, decía. ¿Cómo? ¿Querés ser puto? Sí, bueno, entonces quiero ser Mike. Ah, no pronunciaba bien. Bueno, vamos al tema que no nos compete dulce ahora. Qué dulce que es esta mujer, por Dios. ¿Qué tenemos ahí? El número... A ver, hágame escuchar lo que está pasando. Ahí va. ¿Cómo tengo que esperar? ¿Por qué? Porque en la vida hay que esperar lo lindo. Ahí está. Ahí está, Pecado Rabioso, Blues de Chris. Esto es de Desatormentándonos. Dale, vamos a escuchar, dale. I'm

Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Porte cazzuna con un stemma arreta, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniando battuleta, con mano a papà fa guarda. Hola, hola, hola. Preparando la gola. Tema, este tema, lo que se llama Llamaradas de Gloria, una película muy linda que vi hace muchos años, que en algún lugar debe estar acá, pero se ve que no lo noté. Oh. ¿Y porque dónde notaste? A ver, ¿en un recetario qué es? Sí, productos, cantidad. ¿Plat? ¿Se puede decir eso? No. Esta es una crema para las quemaduras. Para las nanas. De quemaduras, sí. Uh-huh. Bueno, vos estás muy quemada en el barrio. ¿Te pones esa crema? Te bueno, tenés que mudar del barrio. ¿Puedo terminar? Sí, termine. Bien. ¡Ah! Oh, me pegó un rodillazo con ese hueso. ¿Qué le iba a decir? Se lo dedico a una chica de allá de Marcos Paz. ¿Marcos Paz? ¿A quién? Sí. Yo estuve en Marcos Paz hace un María Leonor Singolari. Ay, sí, la tengo en el Face. Le agradezco mucho porque me... haciendo comentarios, ella tenía una foto de John Bon Jovi en un sillón, todo así, viste, como si fueran amigos de toda la vida, primos hermanos, por decir así. Y bueno, empezamos a hablar de John Bon Jovi. Imagínense, yo tengo un par de años más que ella. Sí, ¿no? Un par largo. Si está escuchando, bueno, le mandamos un beso. Gracias por estar ahí, por pasarme los dos videos. Me pasó un video del tema que a ella más le gusta. Que no, ¿cuál me acuerdo, es? No, no, Always creo que lento, es uno de esos temas, si no me equivoco. Un tema Always lento. No, parecido, no. Por eso te digo. Que no. Hace así. Una olla, viejo. ¿Qué bueno, te yo no voy a leer. Primero va a decir los teléfonos. Bueno. Estamos esperando el llamado de Jorge y vamos a ver si se sí, puede. Sí, Jorge, comunicar. What happened to... en inglés. Claro, si tuviéramos el Face de la neurona. No podemos tenemos que hacernos un Face. Él me dijo que iba a hacerlo, yo pero dije no. Que lo iba a hacer, sí. Comunicate al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Tenemos que hacernos uno. Igual nos sacaron recién fotos, así que por ella van a estar también subiditas las... Sí, exacto. Y vamos a... ahí, sí. Supónganse en que Jorge no se puede comunicar, nos vamos a estar chateando. Tal cual. Pregunta, que Jorge, ¿qué pasa? Loco. Loco. Bueno, no sé, por ahí andan mal los teléfonos. Bien. Por ahí. ¿Quién se va a dignar a leer eso? ¿Ventrículos? No, ventrículos no. No, entonces yo no lo leo, ya leí mal. Ventrílocuos, ahí está, ventrílocuos. Así, separado. Yo dije culos, ¿viste? Al no, no sé, bueno. No sé. Usted, porque ventrílocuos y muñecos. Como recién estuvimos hablando acá, que parecía que estaba nuestro amigo Pablo con el muñequito. Sí, parecía el ventrílocuo. Hay algo inquietante en los ventrílocuos y en el hecho de ganarse la vida manteniendo conversaciones con un juguete. Yo le hablo. ¿Vos le hablas a tu muñeco? ¿Te responde? ¿Te da bola a tu muñeco? No. Y no, por eso estás comiendo. Cuando ¿qué le decís a tu muñeco? Estamos unidos, nos une la sangre, dame vos. Claro, ves que este dedo haces así y se para, así este dedo así se para. ¿Qué te pasa? ¿No está conectado? Es el único que es el único amigo que se muere y no va a ningún entierro. Exactamente. Bueno. Bueno, pero eso ya es un dicho. Pero vos tenés que poner, yo te digo, es la actitud que tenés. Vos tenés que levantarte a la mañana y hablarle antes de persignarte. Le hablás. Yo le hablo. ¿Qué le decís? No me contesta. No, nada. No, pero nada. Tiene que ser algo así. Yo lo reto y dale, Pablo, empezá a pegarle. Un par de cachetazos. Dale, yo lo reto así por la cabecita así para abajo y no me dice nada. Pero está como metidito, está como apichonado. Es como no, que se ofende. No, ¿lo mandaste a la cucha y no quiere salir? No quiere ir a la cucha. Claro. No, bueno, depende de que vos, primero conseguir una cucha. Porque una dice, cucha, una cucha como la gente. Una cucha como la gente. Y hay una de $350,000. Imagínate. No, pero acá vamos a hablar. Pero agarra bueno, una. Baratita, agarra una por 8 ¿sabe pesos. Que sí, no sé cuánto, porque yo iba. No sé qué te sé. No sé. Un amigo me contó. ¿Dónde volvía? Ahora sí subime, porque no me escucho para. Y si usted lo baja, usted lo sube, usted lo baja. Subime, baja. Me dice subí, baja. Entonces. Bueno, soy media caprichosa. ¿Qué me ibas a contar? Medio no. Bueno, iba por la colectora, sí, volviendo hacia Moreno, después de una noche de rock. Colectora, de rock, bien. Sí, con mi amigo Jorge Dotti. Mm. Andan mucho juntos ustedes, me parece. Sí, sí, sí, estamos tocando juntos. Tocamos juntos. ¿Cómo son? Sí. Tocaron en la Gaona. No, yo los escuché tocar el otro día, ¿eh? Mm. Bien. Gracias. Es otro Oscar. Es como que se pone, ¡guau, soy regel! No. Es blues, sí, es otra cosa más dulce. ¿Y qué pasa en su colectora? Bueno, y ahí veía chicas que me miraban. No, digo, uy, a mí me miran. Igual te puedo decir de verdad, de amiga de corazón, te miran, sí, pero porque quieren tu billetera, ¿no? ¿Quieren mi billetera? Y sí. Hay chicas que hacen cosas por plata, ¿sabías vos? No. Ah, no me digas, yo les cuento, sí. Entonces te miran, y cuanto más la mirás vos, más te miran, hasta que pum, te pone sus... Uno frena y dice, sí, ¿qué, ¿de dónde te conozco? ¿Por qué me miras, hace el tontito, viste? Bueno, bueno. Yo, porque yo tengo el... aprieto un botón y se baja el otro vidrio. Ay, qué canchero. Eso es recanchero. ¿O no? Y si discúlpame, hola, ¿sabes quién soy? Nunca en su vida, no ahora, digo, por ahí de soltero. Yo también me quedé sorda de uno, ¿viste? Sí, yo también me quedé sorda de uno. Soltero. Soltero. ¿Nunca se comió un...? No, ¿no, un balín? No, no iba justo al balín, pero también, bueno. Pero un trabuco, una chica... No, no, alguna chica ha pasado, pero... Está bueno, porque está bueno contarlo, sí, sí, para la gente que no hubo se anima. De todo, imagínense, son 55 años de vida. Pero trabuco nunca, por no, ahora intacto. Por ahora no. No, ¿Pablo? No. Dudó, no. ¿Por qué dudó tanto? Se quedó pensando. ¿Dudaste? Porque la pregunta no era difícil. Yo creo que estaba sacando cuenta cuánto si tengo llego los 8 pesos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué se eso estaba pensando? La última vez. ¿Qué llevaste una chica a bailar? A bailar, que no era una chica puritana, ponete. Fue en septiembre. ¿Septiembre? Poco. ¿Me jodes? ¿En serio? Sí, de 1968. Sí, 2005. Bien, venimos bien. Bueno, hace cinco años. ¿Sabes qué? Sos como un volcancito en erupción. Estás en este momento alargando esa ceniza. No sé si se apagó. Sí, es como... Ojo, Pablo, porque a veces parece como que juntás y va a ser un pum, un volcán de aquello, y resulta que hacen un ¡pac! Eso. Exactamente. Es la emoción. Por ahí te da un síncope en ese momento. Yo lo veo como un geyser. Como el escopete. ¿Como un gay? Eso que sale en los geysers. Sí. Como la escopetita de corcho. ¿Viste que tiene corchito en la punta? Como un matagato. ¿Sabes que la escopeta de corcho? Sí. Yo le voy a explicar por qué viene con un piolín. ¿Por qué? ¿Y por qué se de vago? Para no ir a buscar el corcho. Para ir a buscar, claro. No. Si vos la tirás, tirala bien y que te llegue hasta... Yo le cortaba el piolín. Hasta la latita. Yo estoy de acuerdo con ella. Si la vas a tirar, tírala bien. Si no, que... por supuesto. Tirarlo a medias, olvídate. Estoy moviendo la cabeza, pero no hay caso, ¿no? No, pasa nada. Yo me escucho. No importa. Bueno, vamos a leer los de los ventrílocuos. Dale. Ahí está. Si uno... No sé qué toca, no, pero no toque más nada. Ahí está, sigo. Si uno es ventrílocuo, obligadamente está en un dilema. Si al terminar un show el artista le sigue hablando a la marioneta, se transforma en Norman Bates, que no sé quién es, debe ser alguien. No sé, un ventrílocuo. Y si por el contrario la guarda en su valija féretro, ¡ay, qué feo! Valija horrible. Féretro. Sí. Así ve, alargadita. Alargadita. Ah. Se transforma en un personaje sádico de Edgar Allan Poe. Bien. Qué lindo, me encanta leer. No hay forma de mantener una relación saludable con un muñeco, Pablo, que por más inerte que sea, es a la vez socio, metételo en la cabeza, compañero de ruta, y la criatura con la que más conversamos. Exacto. ¿Es verdad? Automáticamente te está hablando a vos, Pablo, dice abajo, ¿escuchaste, Pablo? Somos amigos. Pero no, vos estás en un dilema por lo del arte. Inerte también. Te escucho mal de uno. De uno no escucha y el otro más o menos. En la mayoría de los casos casi es imposible separar a uno y a otro. Y no. Son en definitiva las dos caras de una misma moneda. Si vos estás tristón, tristoni. De ahí debe venir. Vos marcate el GPS y decirle a dónde tiene que ir y vas a ver que se va a guiar. Exacto. Algunas veces hasta parece problemático establecer a ciencia cierta quién es el muñeco, quién el artista y quién la madre. La ilusión de a Norman Bates no era gratuita, como se pudo observar. ¿Me lo bajás? Sí, corazón. Estas inquietantes parejas de humanos y artificios pueden ser elegantes, extremadamente siniestras, entrañables o sencillamente escalofriantes. Yo me quedo con la última, a mí me da miedo. Sí, escalofriantes. Sí, para mí que el tipo está re loquito. Sobre todo en esta época que hace calor. Sí, hace calor, está. Sea como fuere, evidentemente esta disciplina genera grandes pasiones. De otro modo no se explicaría que David Copperfield haya comprado a Charlie, la marioneta del rey de la ventriloquía, hijo de puta ese nombre, Edgar Bergen, por 100 mil... Bergen viene de... No se pronuncia así, es Bergen. Ahí dice Bergen. Ahí dice bueno, Bergen. En alemán sería alemán. Bergen es otra cosa. Por eso, ¿viste? Claro. Digo, no. Parensen Bergen. Parensen. Parate, Bergen. 110 mil dólares. Dólares. Claro que hay que tomar en consideración que el hombre es mago. Ah, por David Copperfield. ¿Viste que era un chanta David Copperfield? No. Sí, era todo mentira. No, y sí, la magia es ilusionista, es mentira. No, pero también... ¿Qué? Ah, Milonco, sí. Sí, pero sí. Se estaba con Claudia Schiffer, pero mentira. Claudia Schiffer estaba ahí por... Claudia Schiffer es fea, no es linda Claudia Schiffer. Qué, ¿sí? Picardía, qué picardía. ¿Qué? ¿Él? Que sea... No, no, qué picardía estar al lado de semejante mujer y... Y bueno. Claudia la plata... Schiffer, semejante mujer, ¿te parece? Yo es linda. Para mí cualquier cosa buena. ¿Qué, qué personaje hizo, por ejemplo? ¿Quién? Claudia Schiffer. Ninguno, sí, modelo. Ah, ¿no hizo ningún personaje? ¿No, ¿no es actriz? No, Pancho, no, es una modelo. No, Oscar. Pancho. Y no sería Francisco. En fin, no, en fin, para los amantes de este arte, si se le puede llamar así a la habilidad de hablar sin que se note mucho, he aquí una galería de los ventrículos, ahí te metes a la página, ves los muñecos más raros. Ventrílocuos. Ventrílocuos. Más raro, a propósito no, me ponen esto no, para que yo lo lea. No, pero... Escúcheme una cosa, hay uno, yo voy a traer el nombre la semana que viene, ahora se me van los nombres. Se te van los nombres, ¿viste? Sí, pasa, ¿no? por la edad. Solange. Bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Página de qué? El terrorista muerto, por ejemplo, tiene, ¿no? Esto es todo un esqueleto. Sí. Es muy gracioso. Yo le voy a pasar el nombre por... Facebook. Por Facebook. Dale. ¿Usted lo va a buscar? ¿Así? Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Como que me fui. Es un ventríloco. Ah, mira. Es un ventríloco. Que... Excelente. Aquí estaba Chasman y Chirilita. Antes era excelente. Ahora es excelente. Excelente. Qué bárbaro. Sí, estás Chasma el Chirolita, ¿te acordás? Es un capo de acá de Argentina. Sí, bueno. Que hace hablar claro, el muñeco. Se murió. Este muchacho ya tiene varios personajes. Y el muñeco está buscando ahora quién lo maneje. Ah, así mirá. Que vos que tenés una relación con los muñecos... Sí, podés... que lo manejaba así como... Claro. Sí, que, ¿qué, bueno, ¿qué es eso? ¿De dónde se maneja? No sé, a ver, ¿qué es esto? A ver. El que debe dominar al Ispa, Ispa. Me gusta. ¿Ves? Más, está bueno. Ah, bueno, perdón, ¿eh? No, perdón. Qué mala, no se me enoje. No, yo no me enoje. Esta música está muy copada esa. Pabeando. Pero ustedes están hablando. Pablo, aflojala la galletita, Pablo. ¿Por qué no me pones una música que no conozca Sol? Vieja, esas cosas, ¿viste? ¿Cómo? Está ocupada esa música. Estaba para bailar, música, canta. Pero de la época nuestra. De la época nuestra, qué sé yo, algo de Palito Ortega. Toda la música que pasa acá es de su época. Pero no conocí esa música. Él no conoce esa música. Él no conoce esa música. No. A ver qué tengo por acá. Yo quiero contarle a la gente. Ganó Argentina. Si podemos, eso ya viejo. Sí, sin que se nos quede. ¿Cómo está vestido nuestro amigo Oscarcito? Ah, bueno. Falta la pelopincho y el patito, porque le faltaba venir con el patito de goma, ¿viste? ¡Cuac, cuac! De plástico, sí. De plástico. Sí, sí, sí. ¿De goma también? No. Pues yo uso de plástico. Usa de plástico. Él empezó con el de hule. El de hule. El salvavidas de hule. Hule. Yo bailaba el hule. No. Va, era el hula. No sé, no conozco el... ¿Cómo es? ¿Qué es el hule? ¿Qué es el hule? Dígale qué es el hule. Vos también, que... porque vos te preguntaste el que pregunta segundo porque no sabe. ¿Qué es el hule? Celuloide. El hule. Es como un plástico. Claro, era una tela en plástico. Y entonces, es obvio. Una tela plastificada. A mí me hace quedar así, pisar el palito. No había plástico antes. No había plástico. Claro. Plástico. Años atrás plástico no había, querida. Entonces... Comprábamos los mandeles que eran de hule. Sí. Que era todo como una tela abajo y arriba como un plastificado, ¿viste? ¿Vos sabés qué? Perdón, pero viste que el otro día escuché el programa grabado y cada vez que lo escucho grabado a Pablo comer me dan ganas de comer. Porque viste que esa sensación de que está comiendo algo rico. Ah, te la querés. Que algo se está comiendo. Te la querés. Sí, me dan ganas. Le digo, Tito. Pero tiene. Algo de la galletita dijo. Algo de la galletita dijo. Aquí no tiene no more than the new rolling and I can no more. Utah John. No, Santiago toca la armónica. Bien. Santi, tenés que tocar la armónica. Vamos a los teléfonos. Dale, 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Muy bien. Hoy estuve con un oyente de Capital, de la zona de Boedo. No puedo escuchar el programa. Mirá, lo escuchan en el mundo. Vos fijate. Estás re out. Ponelo en favorito. Lo tengo en favorito, pero no tengo audio. ¿Cómo no tiene? ¿Y qué sé yo? ¿No tiene parlantitos? Sí, tiene parlante, está prendido, está todo correctamente. Capaz que es sordo. Y lo llamé a Bonnie, que es el, sí, el marido, mi amigo. La pareja. No, no, el esposo. Está todo correcto, pum, pum, pum. No sale el sonido, no sé. Él no sabe. ¿Eh? Así que bueno, heredó la barba de mamá. ¡Ay, qué feo! No me gusta. Bueno, pero tiene barba. Así como está el ventrílocuo. Eso tiene un problema. No, pero se puede hacer la definitiva y mucha pastilla. Dice que la mujer barbuda del circo, sí, que siempre se habló, era un traba. ¿Qué es? Pero hay muchas mujeres barbudas. Corrubata. Un travesti. Un travesti. Bueno, puede ser, pero usted me está hablando de uno. ¿Cuántas mujeres barbudas? Claro. No, está bien, pero igual la discriminación es mala. No, yo no estoy Es que en realidad, ojo, todas seríamos barbudas si no nos depiláramos. Yo me dejo los motachos. Dos meses, ¿sabes qué? Claro. Tenés los flecos que te salen por todos lados. No, asqueroso. No, los flecos de acá de la cara. Claro, todo. ¿Cómo asqueroso? Sí, es natural. Bueno, pero como por eso estas mujeres lo hacen a propósito y no se sacan nada. ¿Qué tiene que ver el durazno? El durazno natural. Ah. Bueno. Es todo la comida. Escuche esto. Pero igual, el gobierno, en la sesión de diputados. Sí. Quiso incluir un travesti. Ajá. Como diputado. No lo dejaron. ¿Por qué? El gobierno no quiso tener. Dijo, este va a tener más palanca que otros. No, porque no quiere. ¿Me escuchó o no lo que dijo? Una bestia. Bueno. No, me cagó el chiste porque no era así. Ay, pero bueno, vos me tenés que golpear en la nuca para que yo no te remate. No, pero qué sé yo. Esto es así. El oficialismo no quiere trabas en el Congreso. Usted leyó mal la información. Usted lee y lee mal. Es una cosa de loco, mi viejo. Bueno, qué sé yo. Bueno, a ver la barbuda. Al final, hombre logró ubicar a su madre biológica después de buscarla durante meses. Yes. Resultó ser una famosa mujer barbuda. Dijo, mi vieja, ¿cómo? Mira, ahí tiene pelo cortito, cosete una barba ahora, así. Ahora escúcheme, heredó la barba de su mamá. Y si es hombre, va a tener barba. Y obvio. Pero bueno, claro, vamos a ver a qué se refiere. Dale, a ver. Richard Lorenc, de 33 años, finalmente encontró a su madre, Vivian Wheeler, de 62 años, renombrada estrella de circo. Al parecer, la señora heredó de su propia madre la condición conocida con el síndrome del hombre lobo o hipertricosis. ¡Ay, qué feo! ¿Sabe lo que es eso? Pobre. El hombre lobo. ¿Lo vio a la saga de Crepúsculo? Sí, es mi novio. Sí, Jacob es mi novio. Yo me la vi toda. Re tontito, ¿viste cómo es? Mi novio. ¿Las tres? Sí, las tres. Yo me leí los libros antes de ver la película. Yo también. Yo primero vi la película, digo, no vale. Está el libro de Jacob. Creo que tenemos un llamado al aire. Esperamos. Sí, el libro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches acá a toda la gente argentina. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Estábamos esperando. ¿Qué tal, Pablo, la señora o señorita Solange? Sí. ¿Cómo quiere? Y al equipo técnico que están ahí. Sí, acá está Santiago como loco. Santiago. No bostece más. ¿Cómo estás, Jorge? Pues, sí, pues muy bien. Acá con muchísimo frío por las Cataluñas. Sí. Hoy entré bastante más tarde al programa porque estaba intentando de conectar con ustedes vía internet. Y claro, está dando una señal de que no se va a escuchar los próximos días el programa como se escucha siempre, por sé que hay problemas técnicos. Ajá. Con Blot Spot y tal. Entonces, claro, me logré comunicar recién telefónicamente y bueno, acá estamos, ¿no? Como cada semana. O sea, bueno. No se pudo escuchar. Por ahora. No, hoy no se escucha, hoy solamente nos están escuchando en Moreno. O sea, a través de internet no se escucha absolutamente nada. Y hoy que dijimos todas cosas inteligentes, Jorge. Justo hoy que la pegamos, bueno. Hoy que estábamos pensando, a ver, vamos. Eso se llama la ley de Murphy, ¿no? Obvio, sí. la tostada que te cae, viste, para abajo con la mermelada. Lo que te iba a decir, la ley de Murphy. Uh-huh. Antes leíamos leyes de Murphy. Mirá, yo te voy a contar una de la ley de hoy. Le robo dos minutos. Venía apurado por la autopista. Tráfico, entonces empezaron todos a tocar bocina y abrieron las barreras. Sí. ¿A quién pararon justo para pegarle el peaje? Llego yo, me dice, sos el último. Ya no puede ser, ¿cómo el último? Me cobraron el peaje. Ay, no te la puedo. Me ha pasado. Porque lo venías pensando, vos dijiste, seguro que a mí me cobran. Y no, eso pasó. El otro día fui a un edificio, tenía que ir al piso 10. Había tres ascensores. Tocaba el botón, todavía no bajaba. Bajaba el de al lado, bajaba acá, el mío no bajaba. Bueno, y te parabas en el que funcionaba y no funcionaba. No. Y bueno. Bueno. Pues hoy a Pablo lo escucho muy animado, así que eso es bueno. Hoy está, está con dándolo todo, como dicen del potro cuando juega al tenis. Exacto, exacto. Dime, Jorge, ¿cómo anda este? ¿Qué sé yo? Todo por ahí. Ah, ¿qué pasó en Cataluña? Ahí, pues bueno, ojo, en Cataluña que andan. Sí. Había, o sea, informaciones del gran partido que hizo en el clásico Barcelona-Madrid, que fue un excelente partido, el cual lamentablemente no pude ver. También por cuestiones técnicas, básicamente por no tener televisión de pago. Yo lo vi. Fue un partidazo, el chico Messi impresionante, y realmente la gente de Madrid, que hoy no nos están escuchando, creo. Gracias a Dios. Se quedaron muy enojados. Y bueno, pero así son las cosas. 5-0. Así son las cosas, una para cada uno. Y bien, chicos, bien, todo bien. Hoy quería un poco continuar con lo que habíamos comenzado el programa anterior. Sí, que tenemos que acabar. Sexualidad y tal. Uh-huh. Y claro, yo lo iba a hacer de dos formas, pero al final lo cambié en último momento. Y justamente quería hablar, más allá de todo el tema que tiene que ver con la parte más fisiológica y anatómica de la sexualidad, quería un poco dejar un poco esa puerta abierta para volverla a tocar más adelante. Y ahora terminar de hablar un poco este tema con lo que tiene que ver con los diferentes grados de neurosis, ¿sí? y los diferentes grados de trastornos nerviosos que puede llegar a tener la gente y cómo eso influye dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, en la consulta, pues el 90% de mis pacientes son mujeres, ¿sí? Esto no es de extrañar, porque para cualquier terapeuta o cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra también le pasa lo mismo. ¿Sí? En primer lugar, porque claro, la mujer es la que toma primero la determinación en sacar un poco a la luz toda su problemática y tratar de solucionarlo, ¿no? Nosotros los hombres somos un poco más sosos, como se dice por acá en España, ¿no? Un poco más reservados con respecto a eso. Entonces, claro, sobre todo existen grandes condicionamientos sociales, ¿no? Que tiene que ver con que el hombre siempre tiene que ser el gran macho sexual, el todopotente, ¿no? Y que, claro, jamás se puede dar el lujo de dejar caer hacia los demás de que tiene algún tipo de problemática sexual dentro de su pareja, ¿no? La mujer a ese nivel es más allá de que el sexo es tabú en sí mismo, salvando las distancias con las diferentes generaciones, nos encontramos con que la gran problemática que tienen en su déficit sexual, en su capacidad de disfrute, ¿sí? En eso me voy a basar, es realmente precaria, ¿no? En una gran cantidad de mujeres, ¿no? Y esto justamente se debe porque, claro, más allá de que el hombre hace lo que quiere la mayoría de las veces y no lo que puede, ¿no? Yo siempre en las consultas, tanto a hombres como a mujeres, eso sí le digo, ¿no? O sea, hay que tratar de ayudar a la mujer a que pueda llegar a tener sus diferentes estadios, ¿no? O sea, ¿te acuerdan que la semana pasada les comenté que dentro de la sexualidad hay cuatro etapas muy importantes, ¿no? Y sí. que más allá del coito y más allá del orgasmo, luego hay un posorgasmo en el cual es ese lugar donde la pareja, o aunque sea del momento, ¿eh? O sea, aunque sea la pareja ocasional, ¿no? Uno a veces puede tener la posibilidad de conocerse con alguien adentro de una discoteca, no sé, en un supermercado también, y poder terminar teniendo relaciones sexuales, ¿no? ¿Eso que es piel? ¿Cómo, qué sería? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista patológico, sí. Si es tan rápido, podría ser promiscuidez, ¿sí? Claro. Pero, sí. Bueno, claro, dar un tono romántico. Adentro de un supermercado sería, mirá que... Bueno, en un supermercado... Vení que te hago un chango, ¿no? No, les puedo contar historias de supermercado de mis pacientes, pero bueno. No conté. Pero, ¿sabes qué pasa, Jorge? No, otro día. Acá hay chinos, ¿viste? Obviamente hay algo que se llama ética. Y que eso jamás lo trasgredo, ¿no? Pero hay unas historias muy interesantes que quizás... Cambia los nombres. Antes de morirme la saque la luz. Cambia los nombres y contá, decí, ahora, Juanita. Yo quiero preguntar algo, Jorge. ¿Qué pasa cuando, suponete, que el hombre pone lo que tiene que poner en el sentido de, bueno, hacer todos los artifugios, todo de acá para arriba, pero la mujer no quiere o no se interesa por hacerlo, ¿no? Por conocerse a sí misma, ¿no? Y por ende conocerse los dos, ¿no es cierto? Hay que cambiar de hombre. No, no, estoy hablando de un buen tipo, de un buen amante, y la mujer no quiere, por ejemplo. Bueno. No, no hacerlo, sino esto no, lo otro no. Exacto, mira, en primer lugar, estamos hablando de una especie de Don Juan paradisíaco, y que más allá de lo que me estás planteando, sí, existe una especie de patología que se llama neurosis de histeria, en la cual yo enfocaría a este hombre que me estás planteando tú. Sí. Que sería un hombre histérico, un hombre que cree que puede y que realmente le está dando toda esa capacidad a la mujer, pero es simplemente una creencia. Él se cree que está bien, Jorge. Él se cree que realmente es así. Y el hombre que... Entonces, claro, yo estoy hablando que eso está bien lo que decís vos, que es lógico. Y, que vos te y crees que la sabes toda si en realidad no le está pasando nada a la mujer porque no lo hace bien. Bueno, el pero, bueno, pero cuando preguntamos, digo, me incluyo también, ¿no? Preguntamos, bueno, qué te gusta, qué no te gusta, bueno, en esa charla. Esto que planteas es muy bueno, porque justamente, claro, ahí estamos luchando con una cantidad de condicionamientos, que eso es lo que realmente nos dificulta poder llegar a tener un orgasmo, o en el caso de la mujer, que es multiorgásmica, ¿no? O sea, la mujer, siempre digo, ¿no? Nos supera fisiológica y anatómicamente con creces. Mientras que nosotros podemos tener un solo orgasmo, la mujer se puede dar el lujo de tener todos los que quiere. Pero, como decís vos, si los condicionamientos que tienes, que generalmente son, en general, y hablo siempre en general, de índole social, ¿sí? Condicionamientos de crecimiento, ¿sí? De cuidado con el sexo, cuidado con esto... cuidado con el disfrute, ¿sí? Claro, es como que primero la mujer siente que tiene que tener una obligación social con una pareja determinada, a veces eso en el tiempo no se cumple así, por lo tanto eso genera frustración dentro de la mujer que ya se encuentra condicionada, frustrada anteriormente y no hace que realmente pueda disfrutar sus relaciones sexuales. Lamentablemente es gravísimo. ¿Por qué digo esto? Porque la vida humana, el ser humano todo, ¿sí? Holísticamente hablando, completo, ¿no? Su mente, su espíritu, su energía, depende de dos pilares fundamentales, y con esto voy a cerrar hoy un poco el resumen, y es lo siguiente. Nos sostenemos a través de la libido y la agresión. Por lo tanto, somos seres racionales, animales, que tenemos la capacidad de ir hacia el amor. Entonces, ¿qué pasa? Es todo este camino de vida que tenemos para transgredirnos, superarnos y aprender a amar, porque básicamente somos agresivos, compulsivos hacia la sexualidad y viceversa, ¿sí? Entonces, es un poco este tránsito de vida que tenemos que hacer, es aprender a amarnos, como dice la Biblia, entre otras tantas Biblias, unos a los otros, darle el lugar a la mujer que necesita. Y obviamente, si estoy al lado de una mujer que, en el caso como me lo comentabas tú, ¿no? En un supuesto, yo le estoy dando todo lo que le tengo que dar, por ahí esta mujer lo que necesita es otro tipo de ayuda u otro tipo de hombre. Porque hay algo que me dijo mi tío cuando tenía 16 años, antes de mi primer debut sexual. Y me dijo lo siguiente, me dijo, Jorge, todas las mujeres son, pero solamente tienen que dar con el hombre indicado. O sea, lo que me quiso decir es que todas las mujeres tienen, te pueden dar la posibilidad de tener relaciones sexuales, pero solamente van a querer tenerlo con ese hombre que ellos elijan, ¿no? Entonces, ese hombre que elijan, si lo eligen bien, sin condicionamientos, ahí es donde está la felicidad y el amor verdadero que te hace realmente disfrutar el verdadero sexo. Y sí, viste, las mujeres siempre decimos que sí o no. O sea, la que lo, tiene la palabra es la mujer. Está bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí, Pablo te quiere hacer una pregunta, Jorge. La abstinencia, ¿qué consecuencias trae? Y comés galletitas durante el programa. Esa es una, también subir un poco de peso por seguir comiendo galletitas durante varios programas más. Y no comida. Mal humor no trae. Año, programa a programa. Mal humor no trae, ¿no? ¿Eh? Mal humor no trae. Mal humor también trae. No, lo que generalmente trae, aparte de mal humor, trae otra vez neurosis. Ah, neurosis. La neurosis se los voy a hacer así rapidito, eso ya lo vamos a ir desarrollando a ver, en otro programa si quieren. Sí, es, no, es simplemente crear un sistema de fantasías en el cual yo me fabrico películas con cosas que no existen, ¿no? Estoy hablando grotescamente para la gente que la primera vez nos escucha, que tenga una idea de lo que es, y hacer un poco más cercana a la psicología, ¿no? De que no esté tan a tantos kilómetros de distancia. Entonces, claro, yo tomo una idea, esa idea se basa en un trauma que yo tuve, entonces todo mi sistema de pensamientos cognitivos, y cuando hablamos de cognición, estamos hablando de los sistemas de pensamiento solamente, ¿no? Rondan siempre a través de esa idea y todo pasa por esa idea, ¿no? Y esto también tiene que ver con la sexualidad, o sea, muchas personas que yo atiendo y que he atendido, pues claro, han tenido todas, sobre todo las mujeres, lamentablemente, de una forma u otra, han sufrido abusos sexuales directos e indirectos, ¿no? O sea, seguimos estando en un mundo machista, seguimos estando y construimos un mundo feminista, paralelo, que el feminismo no es nada más ni nada menos que lo mismo que el machismo, pero con otro vestido, ¿no? Es lamentable, ¿no? Sí. Pero bueno, esto no es para que nos tiren piedras al programa, sino que simplemente para hacernos un poquito de eco y acercarnos más hombres y mujeres. Sí, por supuesto. Esa es toda su pregunta. Toda la pregunta. Ya quedó evacuada. Pero bueno, el tiempo es tirano en radio. ¿Y? Exacto. ¿No? La próxima es un tampoco diván. Tampoco lo puedo tener 5 horas seguidas. Bueno, igual lo bueno, aparte, Jorge, cobra. También es estar y conocerse uno solo y nada, y quererte un rato. Exacto, ¿no? Porque es más, también es otra cosa importante. Está bueno, vamos a hablar de eso. Aunque tengas pareja, también está bueno ese juego de cada uno, ¿entendés? Conocerse, sí, mostrarle al otro. Usted es exacto, una yo lo que creo, y con esto ya cierro porque ustedes me van a matar, es que realmente, y esto lo digo siempre, y una vuelta hablando con una terapeuta amiga en uno de los viajes que tuve por Argentina, con Marta, que si está escuchando por ahí, le mando hola, Marta, un fuerte abrazo, es una colega, realmente le comentaba eso, yo no creo que en general, y no hablo desde lo personal, sino que siempre hablo desde lo general, uno debe conocer dónde empieza y dónde acaba, entre comillas, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, claro, no hay nada más bonito que poder investigarnos para luego enseñarle al otro qué es lo que realmente nos gusta y podemos compartir en libertad sin sentir vergüenza de eso. Tal cual. O sea que Pablo ya sería licenciado en autoconocerse bien. ¿Cómo? Usted me está cargando, ¿no? Pablito, escuchame. Te quiero, Pablo. Hacemos un programa a dúo sobre este tema. Dale, me encantó. Cada vez somos más. Me está tratando de autosuficiente. Te reconoce. Yo voy a hacer unas cosas mías después. Sí. Ten en cuenta que eso es una virtud, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora me ensanché, claro. Pero voy a practicar algunas cositas nuevas y el miércoles cuando venga le voy a enseñar. Pues ningún problema, claro. Ya me darás clases. No, le voy a enseñar a Sol, digo. Vale. Bueno, Jorge, espero que te hayas divertido un rato, ¿no? Claro que sí, chicos. Disculpen lo tarde de hoy. No, está todo no, bien. No, por favor. Y bueno, la semana que viene trataré de entrar un poco más temprano porque los horarios, cada vez se hace más frío aquí, cada vez me cuesta más quedarme despierto hasta tarde porque me duermo. Acá hace un calor. Y si les parece bien, entraré un ratito antes. No, sí, bueno, cuando quieras. No, escuchame, prendí la estufa, ¿sabes? Chao, Mariano. No, pero ¿qué es eso? No, acá. No existe eso. No hay. Me duermo abrazado al gato ya. No, me ojo. Bueno, bien. ¿Cómo me gustaría dormir abrazado a un gato a mí? ¿Es que es rubio? ¿Un gato rubio? ¿Gato lindo? ¿Gato rubio? ¿O siempre el mismo, Jorge, o un gato de ahí de Cataluña? Es un gato que tengo de peluche. Ah, es un ¿cómo se llamaría? ¿Es un retroceso? Un retroceso así, a la niñez. Algo así. Mejor no lo digo porque si no la gente me va a descubrir. No. Míralo vos, Jorge. Y no lo podemos dejar lo tenemos que dejar para final de año. Bueno. Acá hace una calor bárbara. Ay, acá sí es terrible. Envíen un poco por acá. Mira, te cuento, Jorge, que Oscar está con ojotitas negras, bermuda de baño ya para meterse a la pile y una musculosa gris. Una zunga. Sí. Una zunga verde flúor y una remerita. Sí. Y dice bañero. Yo te cuido, yo te saco. Sí. No sé. No, bañero. No, yo no baño a nadie. No.

soy humano, estornudé. Es humano, y va al baño también. Voy al baño, pichín, hace lo primero, todo. Lo segundo. Lo primero, lo segundo, a veces lo tercero. Cuando va lo segundo, lee. O juega, viste que ahora en vez de leer juegan a los jueguitos. ¿Le comento? Sí, con el teléfono. Bueno, le comento. Mentira. Estoy leyendo tres libros. Bien, ¿cuáles? A mí me encanta leer. Estoy leyendo uno que habla sobre la historia de Moreno, que fue presentada en el Teatro Marechal. Sí. Donde figura mi amado padre. Ah, ¿por qué? Bueno, porque hace muchos años que vivimos en Moreno. Ah, mira, qué bueno. Y bueno, su trayectoria es en cuanto al deporte, ¿no? El boxeo. Que hablando de eso, el sábado, a partir de las 21 horas, en Soldado Toledo y la otra no me acuerdo, ahí en Villanita, la Sociedad de Fomento, tenemos boxeo. Este 4, ahí voy a estar yo. Y ¿los otros estoy leyendo nosotros no. Uno de chistes. De chistes. Que lo tengo que traer. ¿Que te acordás alguno? Me imagino que no. Obviamente que no. Ah, tal cual. Sí, soy malísimo. Está concentrado en otra cosa. No, claro. No puede. Se puede todo junto. Aparte, y estoy leyendo. ¿Cómo se llama? Libertadores de América. Ah. De Felipe Piña. Ah, bien. Ahí está Miranda, está bueno, San Martín, bueno. Está Belgrano. Bueno, hay varios. Recién lo comencé a leer, lo compré el otro día. El de chistes tenés que traerlo. Está muy bueno. Uno para cuando vas seco. Está muy bueno, como dice está Jorge. Está muy bueno. Vale. Un libro para cuando estás constipado, el otro cuando tiene culitis, y el otro cuando va medio flojo. El del chiste es algo más rapidito, me parece, para ese momento. El de la historia de Moreno para cuando decís, bueno, hace dos días que no pasa nada y te sentás tranqui, te lees la historia. Depende de mi ánimo. Depende del ánimo. Depende del ánimo. Después tengo uno sobre la historia, que ya lo leí el libro ese, pero lo estoy releyendo. Sí. Sobre la historia de los, digamos, descubridores, los arqueólogos, el que descubrió, digamos, los jeroglíficos. No los descubrió, sino los interpretó, digamos. Claro. Los tipos que descubrieron esas ruinas maravillosas de hace 5.000 años, 4.000 años y todo eso. Sí. Es otro libro, de que lo escribió un periodista alemán. ¿Vos sabés que hace muchos años ya fallecido? A nosotros lo van a descubrir muchos años después. Y seguro. Va a ser ¿qué tarde? Van a decir? Imagínate cuando no, porque vamos a estar arruinados. Todas las ruinas, encuentran las ruinas. Cuando nosotros estamos arruinados, no van a encontrar nosotros. Van a encontrar los CD, van a encontrar el pendrive. Bueno, ¿qué es esta porquería de si decir? La neurona. Y si querés saber más sobre algún tema. Sí. No, ese no es. Qué oído. Mira, hasta acá está en todos lados. Despierta tu ser @gmail.com. Eso es el reloj. Estamos de acuerdo, pero ese no es el tema que yo quiero pasar. No importa. No sé, usted puso ese tema como cortina porque le gusta. Bien. Despierta tu ser @gmail.com. Ahí vas a hablar con Jorge. Qué lindo. Y vas a evacuar tus preguntas, que más íntimas, obviamente, que hay gente que nos llama. Yo voy a mandar y voy a poner un otro nombre. Quiero ¿Por qué la mentira? Y porque después me conoce. Después viene en febrero, trae el gatito, yo lo tengo que besar y me va a dar vergüenza. Yo conozco otra Solange. ¿Vos conocés la Solange mala? Conozco la Solange. Sí. No sé si es mala. No. Pero es otra Solange. Sí. Y no es usted. No soy yo. Bien. Yo estoy afuera de esto. No importa. Conéctate en chat y me vas a conocer. Y claro. Si yo me conecto, pero como a veces no es todos los días, muy tarde, no, por ahí. Y bueno, deja un mensaje. Pero después de las 12 aparece el otro Solange. ¿Encontró lo que yo le pedí? A partir de las 12. Ustedes vayan leyendo esto. Vamos que yo leyendo. Ya vengo. Los teléfonos. Para comunicarte con nosotros y salir al aire, hacelo al 466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Decilo igual, vos, a ver cómo le decís tan sexy que querés que lo diga. No, pero qué sé yo, no sé. 15. 466-6559. Bien. ¿Te gustó? Me gustó, Dalí. ¿Y mensaje de texto? Nos mandás un mensaje de texto al 1561-540359. Mensaje de texto, decía, a ver. Texto. Decide texto. Texto. Texto. Remarcándole que es bien. Persinar. Bueno, no seas. Es persignar. Y de acá persignar. No. ¿Por qué no lo buscas ahora en Google? Ahora lo vamos a buscar. Después de, porque ahí después de esto, claro, que lo tenés que terminar de leer, que era la mujer barbuda. La señora Wheeler había nacido también como hermafrodita. Con ambos. Bueno, esto de hermafrodita, ¿sabes quién es? Lady Gaga. Florencia de la B. ¿Ah, sí? Sí. Estaba en un recital con un vestido súper corto. Y se agachó y se le vio algo que no tenía que verse. Mira, uno dice que es el mini, clítoris. Mini, pero de... El clítoris grande. No, no, estaría feliz. Que haya dos. No, papá. Bueno, sigue leyendo. Nació como hermafrodita con ambos órganos sexuales, masculino y femenino. No, no te creo. La madre, como deseaba una niña, solicitó que se le... Ay, pobrecita, que se le extirpara el masculino. Claro. Dijo, a ver, y pero le erró porque tenía más barba. Tendría que haberse fijado, tenía barba, dejar el masculino. Su padre, avergonzado por la condición física de su hija, la envió a trabajar en shows de fenómenos a los 5 años. Y así aportó durante años hasta $1,000 mensuales a la economía familiar. ¡Epa! Eventualmente fue reconocida por el libro Guinness de los récords como la mujer con la barba más larga del mundo. Y si lo hubiesen dejado, tenía la más larga también, pero se la cortaron. Sí, seguramente. Bueno, pero es una elección, ¿viste? Sí, pero no de ella, de los padres. No, su hijo Richard, dice, sí, le fue quitado cuando solo tenía 3 años y entregado en adopción. Ahora que se han reunido, la señora Wheeler se prepara para mudarse de su hogar en California para estar cerca de su hijo en Kansas. Ahora, yo te comento. Kansas City. Tiene las dos condiciones. ¿Cuál es acá, vos? Y yo dejo que crezca y que a ver para qué lado tira más. Le tiro una pelota o una muñeca y para la que agarra... O le corto esto y le tapono el otro. Claro. ¿Pero cómo se lo saca el otro? No. ¿Un tapón le tiene que poner? No, como un tapón. Y lo que dice, pase lo que pase, quiero estar con ella. Ha sido una gran aventura, una historia increíble y ahora llegó el momento de pasar tiempo a su lado, relató Richard, el hijo. Quiero que papá me enseñe a afeitarme, en este caso mamá, ponete así. Claro. No, pero ella no se ha afeitado, ella no se afeita. Se la recorta. Sí, claro, bueno, prolijamente. Será en prolija. Hacía de Mamá Noel. No, como Maná. Mamá Noel. Mamá Noel. Que está Lucio por ahí, ojo. ¿Qué? Lucio está ahí con el hombre. Lucio está boludeando. Perdón, no. Está jugando con los jueguitos. Está escuchando. Arránqueme eso desde el principio. ¿Pueden arrancarlo? Arráncalo. Escuchen. Qué lindo. Es vieja. Alrededor. No. Travolta. Cantando. Downtown. Hey, hey. Ah, me gusta. Está bueno. Ahí está. Para el auto. Descapotable. Una carretera descapotable. Sí. Sola, ¿no? Una capelina, un pañuelito y anteojos negros. Sí, yo con los pelos al viento. Con el pelo. El rulo. No, ya me estoy enamorado de la mía. Me compro una peluca. Ahí está. Bueno. Ahí está, ahí se quedó, ahí se puso una peluca. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Bueno, esa va a ser la cortina a partir del 21 me gustó, de está septiembre. Bueno. Entonces, por ahí, si llama alguno, por ahí hasta le regalamos una remera si le gusta el tema. Dale, ¿cómo, si le gusta, cómo se llama el tema? No lo quedé. ¿Eh? ¿Se puede decir? Cortina de verano. ¿Así se llama? Runaway. No, es que siempre dice... ¿Qué hace, güey? Runaway. Está bueno, me gusta la cortina, ¿eh? Va a ser para el 22 de diciembre. Porque... Es miércoles, 22 de diciembre. Mira, vamos a brindar una sidrita. Vamos a tener que brindar el 29. El 22 y el 29. El 8 es ¿papá? De la Virgen. Ah, uh-huh. Vamos a venir. Bueno. No se hagan los locos. Porque el 7 voy a ver a Jaff. Ay, ¿me llevas? Te llevo, sí. De verdad. Te llevo, sí. Me encanta Jaff. Bueno, dale. Te llevo si querés. Yo la llevo y hago, mira, te presento a mi amiga que está loca por vos. Llévala, claro. Tito se parece a Jaff. El tema que entre. ¿Sí? Tiene un aire. Tiene un aire. En el cuello. Yo te llevo, después entras sola. Ah, ¿por qué? No, yo no quiero ver. Después te la boluda. Escúchame, yo le pago la entrada si quieren, no tengo problema, pero. Usted paga yo te llevo. No, yo te llevo. Yo pago la nafta y vos me pagas la entrada. Y si saca nomás. Por eso te llevo. Ay, bueno, no, qué sé yo, llevo. Yo te pregunté dónde. ¿Dónde lo encontramos? Ahí en el paso nivel. Me llevo una cuadra. Llévala vos. Yo la llevo. Es más seguro. Es más seguro que la lleve yo. No. ¿Te ha tocado mi auto? No. Así no. Bueno, no. Usted tiene un toque. Yo tengo un toque en la cabeza, pero mal. Pero el auto no, así que está bien. Así que bueno, vamos a ver a Jaff entonces. Vamos a ver a Jaff. La otra semana. ¿Es sábado? No. Es martes. Ah. Es martes. Al otro día no se trabaja. ¿Por qué? Porque es el Día de la Virgen. Ah. Que recién lo dijo hace una... Porque o sea, no puede decir esa palabra usted, virgen, y se pone como loco. No, yo no soy católico. No tiene nada que ver el catolicismo. ¿No sos católico de verdad? No. Ah, mira. ¿Ahora o antes? ¿Fue bautizado de cura? No. No. Bah, mire, usted se pone la franciscana que tengo yo. ¿Vos sabés que sí tenés cara de cura? ¿Sabés que ahora que me lo pregunté y te miro, sí? Tercermundista. Tenés cara de cura de pueblo, de provincia. Hija de ese que viene, claro, de que le querés contar todo. Sí, tiene cura cara confesor. De cura, tiene un cura de, una cara de cura confesor, sí. Y cuéntame más, hija. Vení. Contame, contame. ¿Y qué más, hija? Padre, ¿y qué más? Que a mí está atrás, ¿para qué me escondo? Dice por la duda. ¿Y qué te hizo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué el español? Y porque la mayoría de los curas son mongoles. No, no, hay alemanes. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuenta. Eso, con esa voz, a ver, dale, dale. Cuéntalo. Bueno, padre, yo quería... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Vamos. Pero cuéntame, no sé, cuéntame. Empecé a... No, ¿sabes qué? Imagínate. ¿Y qué más, hija? Y entró mi madre. ¡Qué bien, hijo de puta! Bueno. Sentí un temblor. Bueno, no. Veniste el domingo a las 12. Reza cinco padres nuestros. ¿En dónde? ¿Cómo? Arrodíllate. A ver, María. Veas más de eso y ven en el domingo que viene a contar. Pero termina con esa historia y ven y cuéntamela. Pero vea, no seas estúpida, andá y dale. Claro, y hazlo, Y hazlo de. Y pero, después te reza cuídate. Cuatro, en vez de tres, cuatro. O sea, la completa. ¿Y que... ¿Cómo fue? Fue contra. Contra tu voluntad. Contra tu voluntad. Basta. Bueno, no, el mosquito. Fue contra la pared, padre. No, basta. En el zaguán de casa. En el zaguán. Bueno, el mosquito. Se llama Andrés. No sé, me ha tocado un pecho, padre. Puede terminar, puede mira, terminar. Mira, vino la policía, no ¿ves? No podemos acabar. Hablar de eso. Vino no la decir policía. Acabar. No, Lucio dice la policía. La polo- Lucio de los la míos, la que policía. Cambia las palabras, sí, ¿ves? Sí, sí. Los tedescos son medio también. Se llama Aedes aegypti. ¿Qué es un nuevo marca de Jeep? No, el mosquito este. Es que, el mosquito que, el jodido, el malo. El que malo. Transmite... Eso. Como nosotros, por 90.1 FM Moreno, estamos. Sí. Esto es la neurona. La neurona. Nunca lo decimos. Pero igual hay una chica que lo dice. Pero esa chica a mí no me cae. ¿Quién es la de la. No la conocemos, ¿cierto? No la conozco por lo menos. No, yo no la conozco tampoco. Ah. Yo tampoco. ¿Quieres hacerla hablar? ¿Quieres hacerla hablar? A ver, haceme. ¿La tiene a mano? ¿El separador? A mi chica. Que ¿cómo tu hablaba. Chica? Es mi chica. Si habla conmigo. ¿Y si no la conoces? Escuche esto, vive 30 días a full. A full, los a vive full, bien. A full. Otro pinchando, pasan la vida. Pinchando. ¿Ves? 30 días la vivió toda, hay gente que pasa 80 años el pedo. Exactamente. No, no. Ah, le voy a contar una historia. De verdad, ¿eh? De verdad. No, de verdad. El mosquito repiola. Garúa. Ojo, si usted. Si, bueno, hay que tener unos buenos anteojos, ¿no? No, sí, por supuesto. Tiene rayas blancas en las patas. Sí. Yo también, rayas, sí. Ahí está. Es pequeño y oscuro. Sí. Sí, señora. Es como el lado oscuro, ¿se acuerda? Este... El lado oscuro de la luna. No, bueno, eso es un disco de Pink Floyd. La historia esta de la guerra de las galaxias. Sí. Lado oscuro. Ah, claro, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo era Vader? Darth Vader. ¿Cómo es? No sé, usted tiene que saber el que inglés. Se nebulizaba. Porque los dos estaba nebulizándose todo el tiempo el loquito. ¿O no? Parece que tiene un nebulizador metido dentro. Hijo mío. Y roncaba. Que era bueno en realidad, lo hicieron malo después. Y sí, le cortaron las manos. Le cortaron las patas. Le pusieron una máscara y un nebulizador. Sí, yo me hago mal. Claro, yo te perdono. Sí, ahora van a seguí ver. Salía como Frankenstein. Salía como Frankenstein. Bien. El señor te va a perdonar. La enfermedad. Está con él. Sáquese ya la sotana. La sotana, lárgatela. Con el calor que qué hace. Libre. Mierda. Bueno. Mierda. La enfermedad. Porque el señor dijo. Voy a leer. Bueno, lea. La enfermedad solamente la transmite el mosquito. No la mosquita. Aparentemente. Bien, bien. No se contagia de persona a persona. Ah, mira. O sea, te chupa a vos, me chupa a mí, pero él si no me chupa. No es contagio. Por ejemplo, si yo te chupo a vos, no se contagia. No, eso se llama otra si cosa. Si yo voy a él, no sé. No sé. No, a él no, no sé. Bueno. Ya me meten en el medio a mí. Ya no es un 69. Bueno, el mosquito primero debe picar a una persona enferma y luego a una sana para contagiarla. Claro. Mira qué inteligente. Re piola. Re gamba. Vivísimo. No existen vacunas contra esta enfermedad. Feo. Ah, mira. ¿Qué no hacer? A ver. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Exponerse a los mosquitos sin protección. Hola, qué piola. O sea, yo siempre me pongo preservativo con el mosquito. No, no con el preservativo, no. Se trata de lo... ¿Qué hace Pablo? Nada, por la duda. El antimosquito. El de la famosa palabra... Obvio. Repelente. Ese. No. Pelente, ¿no? Dejar que el agua sea... O no, el otro. Claro, sí. Está el on y el apagado. Es el apagado. El apagado. Qué bueno, lo estuvo bueno. Bien. Ya lo voy a escuchar porque no le estaba preguntando antes. Ay, sí, me imagino porque miró. En vez de la marca del repelente, en vez de ON, es él. Qué astuta. Claro, bien ahí. Claro. Qué astuta, hombre, hija. Hombre, mía. Bueno, dejar que el agua... No, dejar que el agua se acumule dentro o fuera de tu casa. Ah, jamás. De la si se te inunda, bueno, cagaste. Obvio. No, ni pensar. La pelela a la mañana, tirarla, no dejar que la pichón exacto ahí. Pero bien. Si hay sólidos por ahí. Sí. No sé. No, siempre. No. Qué asco. Qué asco. Bueno, tomar aspirinas sin autorización del médico. No hay que tomar aspirinas. Porque se te licúa mucho la sangre. Exacto. ¿Y? Bueno, y te ahogaste. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sí, eso era hacer? Lo que no, ahora no lo que sí. Claro. Ahora, ¿qué hay que saca hacer? El agua de todos los recipientes, envases, neumáticos y botellas. Si vos tenés 4 o 5 gomas ahí a... Tirala. Tirala. Si vos agua tenés un par de gomas... ¿Las tirás? No las mojé. No, tirala. Ahí está. Sí. Bien. Pero las gomas no llevan agua. Cambia, no, se junta el agua cuando llueve. Cuando está ahí en un rinconcito se te junta el... ¿Y en el auto cómo se va a meter el agua? No, el... No, Pancho. Estamos diciendo neumáticos. Y no con el auto. Ah, cuando tiran la goma, así que está... Una ahí cosa así. Exactamente. Cambia todos los días el agua de los bebederos de tus mascotas. Ah, eso es de buena parte, es antihigiénico. Del Tito, del Toto, sí. ¿Cómo se llama? No, del Fito, era Fido, del Fido, perro. Del Toto, Fido. Yo del Toto creo mi que bebé, no. El Fido, bueno, Fido. Guardá los baldes, palanganas o frascos boca abajo. Claro. Siempre boca abajo. Siempre yo soy boca San Lorenzo, pero bueno. Tapalo, ¿no? Sí, obviamente. No, al darlo vuelta ya está. Ah, pero si está lleno se te cae todo. Bueno, por eso, primero mirá, lo vacía. Así, le pone el agüita al perro, Pablo, y dice, ah, pero cuando el perro va a tomar, la da vuelta por las dudas. Y el perro dice, pero déjame tomar agüita. Allá sí, uno, había uno que le decían balde plástico. ¿Por qué? Vez. Y porque cuando lo cargaba se rajaba. Está bueno, ¿eh? ¿Le gustó? Estamos ese, sobre la hora, pelele sí, bueno, con el mosquito. Vamos, y bueno, si no me dejan. mosquito de... Usa repelentes cuando salgas al aire libre. Ya sea en crema o en aerosol. En lo que venga. Crema, ¿eh? Para mí. ¿Crema? Bueno, lo unta en una buena agua tostada y se lo una come. Buena untadita. Ahí está, así se protege. Bueno, pídele a tus padres que cambien el agua de los floreros. Papá, cambia, yo no tengo floreros. Claro, y no. Sí, ¿qué cambia esto? ¿Y el agua de la aceituna? No. Que limpien las canaletas. Que corten el pasto. Déjate hinchar. Que pongan el mosquitero sí. O un tul en las cunas de los bebés. Papá, sí. Hace todo esto. Sí, el padre, ¿sabes qué? Ponte repelente, déjame hinchar. Pero anda a trabajar, vago. Olvidate. Y si los repelentes algunos se engordan. ¿Cómo engordan a los mosquitos? No le hacen nada. Ah, bueno, pero la bueno. Ya son inmunes los mosquitos. Claro. Bueno, si tenés fiebre, presta atención. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o te duelen los músculos, avísale a tus papás. Y claro, yo en mi caso, si me pica uno, no le voy a avisar. Papá. Claro, me tengo que arreglar solito. ¿Qué quieres, Oscar? Tenés 45 años. Me ¿qué quieres, Oscarcito? Oscarcito soy yo, porque Oscar. Él se llama Oscar. No me digas, Oscarcito, mira vos. Claro. ¿Y algún hijo tuyo le pusiste Oscar? No ninguno. Omar. Omar, no me digas, tenés un hijo Omar. Sí, Gabriel Omar. Gabriel Omar, nombre de cantante tiene. Mirá. Gabriel Omar, románticos, lentos, con Gabriel Omar. Gabriel Omar. Los boleros. ¿Me está escuchando? Gabriel Omar, no, debe estar ensayando a esta hora. Bueno, Gabriel Omar Martín Rayo. Los boleros. Gabriel Omar y salió como tipo Batistuta, ¿viste el nombre? Claro. Pero no fue la intención. Te mando un beso porque después lo escuché grabado, así que un beso a Gabriel Omar. Sí, los tortura todos con qué el programa. Qué lindo. Dejó, otra vez papá el programa, no. Callate bueno. Que esta parte está re buena. Hablé yo. si tenés manchas en la piel, estamos para ayudarte. Anda al hospital o al centro sanitario más cercano. Llama gratis al 0800-333-8876. Bien. Si no, ingresá a www.ms.gba.gov.ar. Sí. ¿No? Entre todos podemos vencer al dengue. Que tenga. Listo. Bueno, dimos toda la información del caso, porque ya se viene. Y vamos a seguir hablando de esto. Sí. Y otros temas sobre la insolación, los líquidos que hay que tomar, ¿cómo los hacer alimentos. Espirales naturales también. Indigestión. Uno de exacto. Los de antes era la bosta de los caballos. Sí, de las vacas, bueno, hay que conseguir bosta de caballo ahora. Sí, se vende. Todo se vende. Hay que conseguir bosta de caballo. ¿Por qué no fabricamos espirales? ¿Vamos a fabricar espirales? Ahí está. Claro. Y con bosta de caballo no sale nada, hay que ir a juntar nomás. Hay que ir a juntar. El caballo no te caga. Dejarlo una vez que sabe que es negocio, cierra. Dice, no, ¿cuánto no, hay a mí para no mí? Me vas a... Yo saco, sale. Te doy con el látigo. Qué horror, pobre caballo. Una cosa de loco. Bueno, no, pobre caballo no. Tampoco tanto, viste, pero bueno. Señoras, señores, claro, hemos terminado este programa de hoy. Hermoso. Me encantó. Nos pasamos cinco. No lo digas, que está... Ahora vos entras vos. Sí, está no. Ahora... Ah, después. Fecu. No, a las 10 está a tratar de conquistar el mundo con el Fecu no y Santi. Escuché. Los escuché, copado. Te manden sí. saludos. Manden saludos a la neurona, che, no sean. ¿Eh? Nosotros siempre saludamos. Hoy sí. Ahí está. Bueno, saludos. Quédense escuchando a los chicos. Fecu y el otro chico. Santi. Santi. Dice acá, no sé. Santi. ¿Será Santi? No. Osvaldo. Ah, Roberto Sorda. Peor. Yo leo cómo habla la gente y te digo lo que dice. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, no sabe leer los labios. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Ay, me está nombrando. Hola, dice. Bla, bla, bla. Bueno. Dijo que soy divina, es una estúpida esta, viste, decía por. Exactamente. Bueno, te espero el miércoles que viene. Bueno, padre, yo les voy a contar historias de lo que hago esta semana. Bueno, la yo bendición. Me voy a curar elogiado. ¿Elogia? ¿Qué? ¿De verdad lo curás? Sí, obvio. ¿Me lo curás después? Porque después o. No, ahora, ¿te cuando duele? Termine, me duele un poco. ¿De qué? ¿Pero me tengo que desvestir? No, me no, lo no, curás no, yo hago todo, yo me imagino todo. Yo ah, hago todo. Bueno, dale. Ahora ya Santi nos saca. Me autoadministro energía. No, me la perdí. ¿Ves? Bueno, una palabrita y ya la tiene ahí, mirá, dale. Ahora, ¿cómo es? No sé. Yo la agua bendita, Bueno. Americano, americano, siéntame que tú fafá, tú voy a vivir a la moda. Moreno, 90.1.